uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no. Pedimos, paloma, justicia y libertad, pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y dije no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no. Que no trabajo yo, que no, palomita, que no, que sí que no trabajo yo. Centro de la ciudad volvió a ser el escenario de múltiples protestas. Quedarse en casa o en la oficina, Débora, porque moverse por la ciudad en este mediodía es prácticamente imposible. La gente que dice que somos desestabilizadores, lo que están tratando de hacer es tirarnos a la sociedad en contra. No lo han logrado ni pudieron. Hay cortes en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el viejo puente Pueyrredón, en la zona norte del conurbano. El centro de la ciudad, bueno, a las 8 de la mañana las autoridades. Plan de lucha. Hay que laburar, no, con esto no se resuelve. Hay que laburar, la única forma de sacar este país adelante es laburando. Las luchas de los trabajadores dan problemas a la comunidad. Rompen la asfixiante rutina obligatoria del resto de los trabajadores, especialmente taxistas y automovilistas, y de la sociedad toda. Obliga a todos a mirarlos un momento y nos interroga acerca de qué está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué salen a las calles y las cortan? ¿Por qué esos ruidos? ¿Qué quieren? Hola, buenas tardes, amigos, vecinos, ¿cómo están? Estamos nuevamente con nuestro programa Trabajadores. Bueno, hoy vamos a charlar después del noticiero que tiene Pilar. Vamos a charlar un poco de las corrientes dentro del movimiento obrero en los primeros tiempos del siglo, y contamos con un invitado metalúrgico también, siguiendo con nuestro ciclo metalúrgico, que es Rodolfo, que después, bueno, nos va a contar su experiencia. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros al 3530-5270. O sea, lo voy a repetir, 3530-5270, que se pueden comunicar, nos pueden mandar sugerencias o temas que quieran tratar o trabajos que quieran publicitar o conflictos, es decir, todo lo que les parezca de importancia. Ustedes saben que esta radio es de todos los trabajadores. Y si no, pueden consultar en nuestra página www.radiosemilla.com.ar. Bueno, entonces, ¿vas a empezar? Bueno, vamos a empezar a contar un poco los conflictos de la semana. Vamos a empezar con una excepción, porque se trata de una actividad de las radios comunitarias, que no es estrictamente de trabajadores, pero nos incumbe a nosotros como radio comunitaria. Radio Semilla participa dentro de una red de radios comunitarias, y a su vez dentro de una red un poco más amplia, incluyendo los otros medios, además de la radio. Y justamente... ¿Qué otros medios? O sea, ¿de todos los medios de televisión, de eso? Sí, medios televisivos, todos comunitarios, ¿no? Todo de tipo comunitario, como nosotros. Y justamente este viernes, a las 5 de la tarde, va a haber una radio abierta frente a las oficinas de AFSCA. que es el organismo controlador de las radios, de todas las radios, incluyendo las comunitarias. Y la consigna de esta radio abierta es más derechos, menos obligaciones, porque en el camino de legalizar la situación de nuestras radios comunitarias, pequeñas radios, bueno, se está tratando de pelear por mejores condiciones para poder sobrevivir. Y esa actividad entonces va a tratar de estos puntos a través de una radio abierta. Perdón, ¿cuáles serían, por ejemplo, mejores condiciones? Vos decís, ¿qué dificultades hay? ¿Qué dificultades hay? Bueno, hay varias dificultades. La que está más sobre el tapete es como ser las televisiones. Uh-huh. Los pliegos que tienen, el precio de los pliegos para poder presentar y tener una señal, están arriba de los 100.000 pesos. Ah, claro. Exactamente. O sea, nosotros, por ejemplo, y las radios, eso depende del lugar donde se encuentre y depende por la cantidad de habitantes. Igual hay cánones para los pliegos, para presentarse, para tener la frecuencia o para tener la señal, y después hay pagos mensuales. Que lo que se pide también es que a nosotros no se nos ponga la misma bolsa que a otras organizaciones sin fines de lucro que hay en la sociedad, como ser las iglesias. Ajá. Ustedes piensen, qué sé yo, la institución de la Iglesia Católica, la institución de la Iglesia de plata, ¿no?, evangélica, etcétera, etcétera, no tiene nada que ver como poder económico con Radio Semilla o cualquiera de los cientos, porque hay cientos de radios comunitarias. Entonces queremos que se traten las especificidades que tienen las radios comunitarias, que no cuentan, porque cumplen además una función social. Nosotros decimos que la comunicación es un derecho, ¿no? Bueno, así que vamos a tratar eso en esta radio abierta el viernes, están todos invitados, a las 5 de la tarde. María del Carmen, ¿sí? Sí, buenas tardes. Quería informar que esta organización, que es la que convoca para el viernes, es lo que se llama Coordinadora en Defensa de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular. Eso es la coordinadora que hemos formado, en la que también hay personalidades que apoyan, como Vicente Cito Lema, el rector de Bellas Artes de Resistencia Chaco, y otras personalidades. Hay que recordarle que el AFSCA está en Suipacha 765, que es donde vamos a hacer la radio abierta, frente al AFSCA, el día viernes. Bueno, seguimos con nuestro noticiero. En el gremio de comercio les habíamos comentado ya que en Mercado Libre ha habido despidos a los candidatos de delegado. Estos compañeros siguen en conflicto y hace más de un mes que ocurrieron estos despidos, y los trabajadores siguen reclamando y están en estado de alerta para ver cómo reincorporan a estos compañeros, ¿no? Siguiendo con el gremio, nosotros decíamos, una pregunta, Pilar, había una, ellos están gestionando una medida de fuerza, ¿no es cierto? Creo que estaban en eso en el día de hoy, tratando de ver cómo, qué medida de fuerza iban a hacer. Seguimos con con comercio. Los compañeros de call center tenían esta semana un festival que tenía como consigna contra los despidos la judicialización y la tercerización en los call center. Estos compañeros, que son de la Comisión de Reclamo de Acti Online, de la Comisión Interna de Teleperformance y de Claro y de Telmark, el festival que tenían esta semana lo han pasado en principio para el día 29 de septiembre. Hay que recordar además que el día de el comercio es el 26 de este mes, dentro de poco. Y hay ahí todo un entredicho porque ellos, por supuesto, no quieren trabajar ese día y las empresas presionan para otra cosa. ¿Querías decirnos algo? Sí, también dentro del marco del Día del Empleado de Comercio, siguiendo con lo que estás diciendo, Pili, reclaman que están presionados desde los patrones a ir a trabajar. Entonces ellos dicen que como es el Día del Empleo de Comercio, para ellos es un feriado nacional, que les paguen el doble o si tienen que asistir o que les reconozcan el feriado. Bueno, pequeño problema, porque conocemos en los empleados de comercio que hasta los días, los feriados más, digamos, institucionalizados, los shopping están abiertos. Bueno, el conflicto de Techín que habíamos comentado, de Techín a Edo, ¿no? Que habíamos comentado la semana pasada, la novedad que ocurrió es que estos compañeros se encadenaron para poder conseguir una entrevista en el Ministerio de Trabajo, y lo que finalmente consiguieron es que puedan, el Ministerio se comprometió a hablar con los empresarios y con el sindicato para ver si pueden destrabar ese conflicto que había dejado a los principales activistas y delegados de la empresa tercerizada afuera. Igual, sobre este conflicto de metalúrgico, vamos a charlar y vamos a preguntarle al compañero que tenemos invitado, a Rodolfo, ¿no? Y vamos a tratar también de contactarnos en los siguientes programas con los compañeros que trabajan allí. Hay un tema que se viene repitiendo desde hace varias semanas o varios años, que es el tema de las patotas. Dentro de los gremios, es decir, los trabajadores salen a pelear y se encuentran, además que con la tosudez, además de la tosudez de la empresa, se encuentran con patotas sindicales, ¿no? Que actúan a favor de la empresa, a favor del sindicato, y los patotean. Las últimas noticias acerca de esto están acá cerca en el barrio, en el taller de la línea H. El subte línea H tiene acá cerca, en exactamente la calle Colonia, tiene un taller. Y allí, después de una asamblea, uno de los delegados fue patoteado por personal armado. Y ellos lo identifican y los conocen. Son de la patota de la UTA, ¿no? Esto se repite con Néstor Marcolín. Marcolín es un delegado de la línea del 60, ¿no? Que actualmente está en conflicto. A este compañero, patotas, le quemaron el auto a las 3 de la mañana en la puerta de su casa. También habíamos charlado, y también se repite en el gremio de comercio, cuando fueron las elecciones de Cavalieri, los compañeros también que vinieron invitados comentaban todo el patoteo de parte de Cavalieri para mover gente a favor propio y en contra de los trabajadores que querían ir a votar a los compañeros que ellos quisieran, ¿no? Y por último, también en el gremio de la construcción se repite esta situación, cuando los patovica de Martínez han estado atacando no una vez, sino varias veces a los trabajadores del gremio paralelo a la construcción que se llama Citraic, ¿no? Por eso lo queríamos remarcar como un elemento que se viene repitiendo en las luchas gremiales, ¿no? Es un elemento, es un tercer elemento que se viene repitiendo. Y digamos que el conflicto más importante de la semana, de los últimos días, por supuesto que es el paro de la línea 60, que según dicen los medios deja a 250.000 personas sin colectivo. Se quejan del derecho de huelga. Bueno, estos compañeros ya han tenido 3 días de paro. Y hasta la fecha, hasta este momento, todavía seguían de paro. Han tenido algunos acercamientos de posiciones, pero como este conflicto no es un conflicto nuevo, es decir, a ellos les liquidan mal el sueldo. Y ya en junio habían tenido paro por este mismo problema. Y ya desde entonces que el Ministerio ya sacó tres resoluciones a favor de ellos contra la mala liquidación de la empresa, y la línea 60... no les digamos que no les hace caso a las resoluciones del ministerio. Por lo tanto, la posición de ellos es: mientras no deposite la empresa lo que nos debe, nosotros no volvemos a trabajar, porque ya tenemos 3 resoluciones del ministerio que la empresa no ha acatado. Y también se quejan de que el Ministerio de Trabajo no haya, frente a este desacato de la empresa, no le haya sancionado. Ellos siguen con asamblea, próximamente tendrán otra asamblea para ver cómo siguen este plan de lucha que ya, como les decía recién, tiene 3 días de paro, ¿no? Es una lucha bastante, bastante fuerte, importante. Hay un par de noticias nuevas, no todas son pálidas. Una es con una resolución judicial acerca de un compañero de Kraft, de Rabusi, que tenía hay una resolución judicial a favor de este compañero, Nicolás Coronel, que es uno de los 160 trabajadores despedidos en el año 2009. Bueno, finalmente salió una resolución favorable al compañero. Es un felicitaciones a Nicolás Coronel. Y la otra buena noticia es de los trabajadores de Soho, ¿no? Que ustedes se acuerdan que había una empresa que estaba tomada porque se estaba vaciando. Bueno, ellos hicieron una toma y fueron al Ministerio de Trabajo y bueno, por supuesto, se tomaron la empresa y ahora han conseguido y además había despidos, había despidos. Ellos consiguieron que esta situación se frenara y están trabajando por 30 días. Hay una resolución de no innovar. Por lo menos están adentro y han parado los despidos. Y también va a haber un monitoreo, porque el vaciamiento que ellos estaban denunciando es que ellos estaban viendo que estaban sacando fábricas. Entonces, con este monitoreo, que se supone que tiene que, digamos, que asegurar el Ministerio de Trabajo, estarían por lo menos frenando el vaciamiento actualmente. Esas serían las dos noticias positivas. Teníamos alguna otra novedad y queríamos comunicarnos telefónicamente. El sube Mario nos dice de detrás de la pecera que tenemos un pequeño audio de trabajadores del subte en relación al conflicto que hubo, ¿se acuerdan?, la semana pasada por la tarjeta sube y monedero, ¿no? A estos compañeros les preguntan cuál es la situación y en pocas palabras nos lo cuentan. A ver, desde que se empezó a implementar la tarjeta sube, hubo un aumento muy importante de pasajeros y de trabajo de nuestra parte. Bueno, a partir de eso nosotros lo que pedimos es que haya más compañeros para cargar, para evitar todos los inconvenientes con las largas colas para el pasajero. Y nosotros reclamamos que se regularice el tema de la sube, que se convenie. Implica estar trabajando para un montón de empresas. Ahora no solo trabajamos para Metrovías, sino que trabajamos para las autopistas, trabajamos para todas las líneas de colectivo. E incluso, bueno, hay una diferencia entre la sube y la monedero. La sube es para transporte exclusivamente. La monedero ya funciona como una tarjeta de débito y, bueno, se puede utilizar en comercios, ya sea para comprar un café o un helado o ir al cine. Entonces nosotros pasamos de ser trabajadores de Metrovías a ser trabajadores de un montón de empresas. Nosotros ahora somos boleteros hasta de cine. Y bueno, y que esa plata, porque es mucha la plata que está ingresando, que se use para invertir en trenes y mejorar el servicio. La lucha que hemos trabajado en el subte es a favor de los trabajadores y a favor de un mejor servicio para todos. Ayer fue el miércoles 1050 de los jubilados en el Congreso de la Nación. Y reclamaron el 82% móvil, más la derogación de las leyes previsionales de Menem y Cavallo. Estuvieron presentes los diputados Claudio Lozano, Graciela Iturraspe, Eduardo Macaluce y Jorge Cardelli, quienes recibieron una urna que le entregaron los jubilados con 150.000 firmas en apoyo al histórico reclamo del 82% móvil. También acompañaron a los jubilados integrantes de FETERA, del Hospital Francés y Oro Negro, que entendiendo que este reclamo es una lucha de todos. Lidia Mesa, una compañera de los jubilados, manifestó que mañana 23 van a remontar 1.000 globos en frente del Congreso con una carta para la Presidenta de la Nación. Y David Garuti, delegado del Hospital Francés Recuperado, nacionalizado, agregó: estamos apoyando a los compañeros jubilados en el 82% móvil y estamos luchando para que nuestro hospital pueda recibir todos sus servicios para brindarles a nuestros mayores la atención que se merecen. Esas 150.000 firmas se traducen en 150.000 personas cuya conciencia social trabaja para la construcción de un país para todos. Así que realmente pues estamos muy contentos de ver cómo los trabajadores en actividad también se solidarizan con los trabajadores pasivos. Y bueno, a ver si los trabajadores jubilados piensan que pueden llegar a muchas más firmas y todavía emprenden este movimiento. Sí, también es de remarcar que decías las palabras de David. De David, es un líder del Hospital Francés que lo tenemos aquí a media cuadra, ¿no? Sí, un y compañero que ha venido a Radio Semilla y que sí. Tiene prometido venir también. Ya lo volveremos a tener acá en la radio. La plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo. Dime, compañero, si estas tierras son del amo, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Estamos plantando las semillas para que crezca la radio. Planta tu voz también. Radio Semilla 106.5. Pero después cortamos. Bueno, aquí seguimos entonces. Vamos ahora a continuar con nuestros también habituales recordaciones, ¿no? Respecto de la historia del movimiento obrero. Nosotros habíamos dejado en el otro programa con una. Habíamos tomado, después de la huelga de Albacena, la década del 20, un poco signada por la intervención del Partido Comunista o la irrupción del Partido Comunista dentro del panorama de las organizaciones obreras. Vamos a hacer un poquito para atrás, ¿no? Otra vez, y para dejar un panorama más completo hasta el año 30, digamos. Porque a partir del año 30, bueno, se producen modificaciones que después van a desembocar en lo que va a ser el proceso peronista. Entonces, el 30 de alguna manera cierra todo un periodo. Las organizaciones obreras se presentan en la Argentina desde los comienzos de la historia del movimiento obrero en, digamos, como posiciones antagónicas. las primeras organizaciones anarquistas plantean, aparecen al mismo tiempo prácticamente que el Partido Socialista. El Partido Socialista aparece en 1896, las organizaciones anarquistas un poco antes, pero de alguna manera reproducen la inicial polémica de la Internacional Comunista, de la Internacional de Marx, que tienen distintas posiciones respecto. Fundamentalmente voy a tratar de caracterizar lo que planteaban los anarquistas. Los anarquistas son antiestatistas, son, van a plantear la prescindencia política, es decir, no a ningún partido, y van a plantear la acción directa como metodología de lucha. La acción directa, ¿qué quiere decir? No, a veces se confunde este concepto con la acción violenta, digamos, con el tirar bombas. Bueno, no se trata de eso. Se trata de que para ellos lo más importante, digamos, lo que define un proceso es los productores, digamos, los trabajadores en los lugares de trabajo. Y el enfrentamiento fundamental es el enfrentamiento entre los trabajadores y los patronos, es decir, definen claramente desde un punto de vista de clase ese enfrentamiento. Y ese enfrentamiento debe ser sin intermediaciones, es decir, acción directa. Sin intervenciones ni del Estado, ni de otros partidos, ni de otras instituciones. Los anarquistas también tenían una concepción particular de la organización obrera, es decir, ellos se nucleaban en sociedades de resistencia, llamaban así, ¿no?, sindicatos, digamos, y en los primeros tiempos sobre todo. Estas sociedades de resistencia tenían una finalidad de luchar, pero no, digamos, para conquistar mejoras en los lugares de trabajo. Este no era el objetivo, digamos, el objetivo era, esto era secundario. Es más, conquistar mejoras en algún sentido era retrasar la lucha, es decir, ellos hablaban de narcotizar, eran como un veneno, ¿no?, para la combatividad anarquista. Entonces se consideraban, digamos, como combates que tenían que profundizarse, que agudizarse hasta las últimas consecuencias para generar situaciones revolucionarias. Estas concepciones, digamos, que es interesante marcarlas, porque de alguna manera, bueno, tuvieron muchísimo que ver con las formas como se condujeron las luchas obreras y los resultados que se obtuvieron. Y en alguna medida son debates también hoy presentes, ¿no? Es decir, este es el sentido un poco de la historia, que puedan dar herramientas para hoy, ¿no? Entonces, esto que caracterizó el anarquismo, es decir, la prescindencia política, es decir, no participar en los partidos, la relación partido-clase obrera, la relación clase obrera-Estado, son también hoy debates que de alguna manera diferencian a los trabajadores, o en alguna medida también los enfrentan divididos en ciertas luchas, ¿no? El anarquismo tiene desde el primer momento, tuvo numerosas divisiones y polémicas internas que no vamos a tocar, pero sí hay una que es muy importante porque tiene que ver con una, digamos, un sector que luego en los se van a separar del tronco original anarquista en el año 1915. Y van a diferir, digamos, del tronco original que planteaba una fuerte identificación doctrinaria, si se puede hablar de doctrinas, porque los anarquistas no hablaban de doctrinas, pero digamos de ideales. Se van a diferenciar de este sector que plantea el comunismo anárquico como forma que tienen que adherir todos los trabajadores y que las organizaciones obreras tienen que definirse por todo el cuerpo de principios del comunismo anárquico. Hacia 1915 va a surgir dentro del anarquismo otro sector que ya viene desde siempre dentro del anarquismo y que va a plantear que esa diferenciación tan clara de principios en realidad separa al movimiento obrero, porque dentro del movimiento obrero hay muchísimos obreros que no van a adherir al comunismo anárquico y sin embargo tienen que tener cabida en las organizaciones anarquistas. Entonces, estos dos sectores van a ser, digamos, como los dos sectores principales, los que defienden un anarquismo con principios doctrinarios muy claros y que los obreros deben adherir a eso, que se denomina la fora del quinto congreso, porque esta definición la adoptan en 1905, en el quinto congreso, y los anarquistas del noveno congreso, que luego van a ser prácticamente un tronco muy importante de la tendencia que se llama sindicalismo revolucionario. Bueno, esto sintéticamente en las filas anarquistas. El otro gran sector que intenta influir a los trabajadores, que es el Partido Socialista, se diferencia claramente de esto desde los inicios. Por eso desde los inicios hay puntos irreconciliables y, digamos, y hay luchas que van separados y hechos que separan al movimiento obrero permanentemente. El socialismo tiene, además de tener una base que está asentada sobre profesionales, sobre intelectuales, se dirige hacia los sectores obreros, intenta crecer en los sectores obreros, pero desde una posición, si se quiere, elitista, donde el partido marca la conducción y los obreros son un sector secundarizado en esa lógica. Juan B. Justo plantea la participación política y la autonomía sindical, o sea, dos conceptos que con los cuales no adhiere los anarquistas con ninguno de los dos, con el agregado de que la participación política que plantea el Partido Socialista tiene que ver claramente con la lucha parlamentaria, ¿no? O sea, para ellos, al revés de los anarquistas, que consideraban que las reformas adormecían y en realidad desviaban del objetivo revolucionario, el Partido Socialista plantea que no, que las reformas precisamente generan mejores condiciones para el avance hacia, un cambio del sistema, y que esas reformas se deben conseguir en el Parlamento y a través de leyes. Y la autonomía sindical plantea una división estricta de que los trabajadores se tienen que dedicar a la lucha económica, digamos. A su vez, el Partido Socialista sufre muchísimas divisiones internas, polémicas, discusiones, sí. Una pregunta, cuando vos querés hablar de la lucha económica, ¿a qué te referís? Que ellos entablan una clara diferencia. El partido se va a hacer cargo de todo lo que es para ellos la participación política y la conducción, o sea, la línea que tienen que llevar los sectores trabajadores. Pero los sectores trabajadores deben dedicarse a pelear en sus lugares de trabajo por reformas, por reivindicaciones que les mejoren las condiciones de trabajo. Esa sería la lucha económica. La lucha económica. Luchar por mejorar. Por mejoras en sus condiciones de trabajo. Y después votar al Partido Socialista para que el Partido Socialista les haga leyes. Por eso el Partido Socialista trabaja mucho en el sentido de la nacionalización de ese proletariado, porque esto tenía un problema, la mayoría eran extranjeros, o sea que ese predicamento tenía límites. Entonces, bueno, la otra gran consigna era la nacionalización de los trabajadores. Pero ¿Qué quieres decir con esto de nacionalización? Que esos trabajadores que, a principios del siglo la Argentina estaba compuesta, o sea, había más extranjeros que argentinos en algunos lugares y estos trabajadores eran en su gran mayoría extranjeros, entonces la prédica del Partido Socialista tenía el límite de que sí, estaba basada en el voto, estas personas no votaban. Que adquirían la nacionalidad argentina. Claro, tenían grandes campañas. Las principales campañas eran para que se nacionalizaran los trabajadores, entonces pudieran votar y bueno, esto estaba en el esquema. Pero, la línea del Partido Socialista Argentino se inscribe en la línea de Bernstein, o sea, en el reformismo del Partido Socialista Alemán, y va a tener muchísimas polémicas internas por la posición que adopta frente a la guerra, por ejemplo, que apoya la guerra de la guerra proimperialista en Europa, la Primera Guerra Mundial, va a definirse por el libre cambio, por ejemplo. Entonces, dentro del Partido Socialista existen varias tendencias, ya una se escinde antes de 1900, pero hay una importante que comienza a actuar, que es el ala izquierda del partido, que es la que está compuesta fundamentalmente por trabajadores, por obreros, que todas estas cuestiones les suenan mal en sus lugares de trabajo, digámoslo, y además porque le exigían en los lugares de trabajo lo mismo que los anarquistas exigían: adherir al comunismo anárquico. Estos le exigían ser del Partido Socialista o votar al Partido Socialista. Entonces, y también aparecían contradicciones serias frente a los hechos, a las huelgas, y también les aparecían problemas frente al Estado. ¿Cuál es contradicción? Y por ejemplo, hay un momento que marca la ruptura de este sector de izquierda, que es 1905. 1904 y 1905. ¿Por qué? Porque en 1904 hay este hombre, Joaquín B. González, que era ministro de Interior, creo, ¿no? No me acuerdo bien, creo que era ministro de Interior. Ministro de Interior. Lo tengo de escritor y poeta. ¿Cómo? Se afanó, dice Mario, un diente de Belgrano del cajón. Y era ministro del Interior. Escritor y poeta, Joaquín B. González. Bueno, pero era. Entonces, este hombre manda digamos, a realizar un informe. O sea, detrás de toda esta situación de los sectores obreros y de las fuerzas que intentan intervenir en el movimiento obrero, está el Estado. ¿Qué pasaba con el Estado, digamos, ¿no? Porque es, acá va a entrar el Estado. Hasta principios de 1900, los primeros años de 1900, el Estado está bastante ausente de lo que se llama la cuestión social, ¿no? Que son estos enfrentamientos de clase que se vienen sucediendo desde 1880, 1890, se suceden estos enfrentamientos de clase. Y el Estado, que al principio no interviene mucho, después interviene prácticamente solo con represión, digamos, ¿no? Es muy fuerte la represión hacia los sectores obreros y no tiene ninguna política de integración ni ninguna política de llegada, de ver cómo incorpora a todo el movimiento obrero dentro de un esquema de orden. O sea, que el Estado aún no se ha conformado como con esa función neutra y fuera de las clases con que el Estado burgués intenta, digamos, erigirse en las sociedades modernas. Entonces, esto era una preocupación. ¿Cómo hacían para que todos estos quilombos que se sucedían dentro del movimiento obrero tuvieran un cauce, un orden, una regulación, algo? Entonces, lo primero que hace Joaquín B. González, manda a confeccionar un informe, que lo hace Vialet Massé, que es un catalán, un médico catalán, que hace un trabajo muy importante que se llama Informe sobre la situación de la clase obrera en la Argentina. Hay un documental sobre eso. Que hay un documental, me agrega Mario, que es muy bueno, que se llama Vialet Massé, ¿no es cierto? Que justamente refleja, este hombre, bueno, recorre todo el país y hace un informe pormenorizado de todos los lugares de trabajo, de la explotación, de las condiciones de insalubridad. Bueno, incluso habla del trabajo de los indios, del trabajo de los negros. O sea, es un trabajo muy importante y se lo encarga Joaquín B. González. ¿Con qué finalidad? Bueno, de hacer una especie de ley del trabajo, que en realidad se conoce como Proyecto González. Este es el primer intento, luego va a desembocar en lo que fue el Departamento de Trabajo, que también es en esos años, que es el primer intento de empezar a ver cómo esta cuestión social, que esta virulencia que adquiere la lucha obrera, que se traduce en huelgas, en deportaciones, en encarcelamientos, en una constante ebullición, tiene un marco, ¿no? Ese proyecto recogía muchas reivindicaciones, sobre todo reivindicaciones del Partido Socialista, que era el que planteaba estas reformas. Incluso hay miembros del Partido Socialista que participan en la redacción de este proyecto, ¿no? Pero ponía serios condicionamientos al derecho de huelga, a la participación obrera. Entonces, ¿por qué traigo esto aquí? Porque esto va a producir dentro del Partido Socialista como la gota, digamos, que rebalsa. Acá, digamos, los sectores obreros del partido no admiten este legalismo que impulsa el partido, y al año siguiente se produce un levantamiento radical, ¿no? La Revolución Radical de 1905. Y ahí vuelve a recrudecer esta situación, porque el Estado aprovecha esto que era con los radicales para desatar una terrible represión al movimiento obrero. Entonces, ¿qué dicen los obreros del Partido Socialista? Dicen, esto simplemente estaba enmascarado, el Estado es un Estado opresor, es un Estado represor, y se enfrenta fuertemente con el partido. Entonces, unido a que planteaban que no había que pedir esa definición política a sus compañeros de trabajo, más todas estas cuestiones que van surgiendo en este momento, el enfrentamiento con el proyecto de González, la situación represiva motivada por el levantamiento radical, inclusive participación en ciertas huelgas que son llamadas por las consecuencias de la represión, hacen que la situación de este sector de izquierda se hace crítica, y en un congreso al año siguiente se les pide amablemente que se retiren del partido y que hagan su experiencia, ¿no? Y entonces se va este sector. ¿Por qué es importante? Porque este sector va a ser prácticamente el núcleo más fuerte de lo que es la corriente sindicalista revolucionaria. O sea que entonces tenemos un sector que ya estaba planteando contradicciones y tensiones dentro del anarquismo del quinto congreso, ¿recuerdan eso, esa parte? Más este sector. Todo este conglomerado de trabajadores va a constituir, prácticamente va a ser, en 1915 va a ser el grueso, va a pertenecer ya a la tendencia del sindicalismo revolucionario. Y va a tener predominio hasta 1935 prácticamente, va a ser el sector predominante dentro de la clase obrera. ¿Y cómo se llamaba ese sector exactamente? Se llama sector sindicalista. ¿Sector sindicalista? O sea, porque, bueno, una cosa que quiero aclarar es que, estas ideas, o sea, atraviesan todas las organizaciones. Por eso no es posible definir esta otra y decir que claramente se diferenciaban, sino que eran ideas que circulaban, y muchos compañeros, por eso es difícil cuando uno recorre, aparecen nombres que en un momento están en la fora del quinto, después están en la fora del noveno o están en la tendencia sindicalista. O sea, ¿se entiende lo que digo? Es como todo una urdimbre que hay que analizarla así en su conjunto, este panorama. Lo que uno puede decir es que este sector de la tendencia sindicalista es el que va a predominar a partir de 1915 hasta 20 años. ¿Qué era? Vos preguntabas quiénes eran, o qué era, o qué planteaban. ¿Cómo se llamaba, por un lado? Y bueno, exactamente qué planteaban, si lo pudiste encontrar también. Bueno, este sector se llama sindicalismo revolucionario. Se llama sector sindicalista revolucionario. Esto comienza, es una tendencia dentro del movimiento obrero que se genera en Francia, ¿no? Uno de sus teóricos es Sorel. Él plantea que, toma del marxismo la lucha de clases, toma mucho del marxismo y toma del anarquismo también. Plantea la lucha de clases, plantea, por supuesto, la revolución, digamos, el cambio revolucionario del sistema, y plantea la acción directa también. Define una politicismo, o sea, una prescindencia política que va a ser como, digamos, un punto muy firme, ¿no? La prescindencia política. Es antiestatista también, quiere decir que como que tiene muchos puntos en común, básicamente con el anarquismo. Pero, ¿cuál es la diferencia, digamos? Que esto algunos autores, por ejemplo Alejandro Belkin, que ha estudiado este tema, dice, ¿cuál es el espacio para una nueva, para plantearse algo diferente dentro del movimiento obrero? Estaba el anarquismo, estaba el socialismo. Bueno, el espacio que ellos definen es, les reconocen tanto al anarquismo como al socialismo que son luchadores, que son honestos, que se juegan, pero que tienen ambos, digamos, en alguna medida pelean por sus propios fines, digamos. El anarquismo, porque esto me está planteando que tienen que ser comunistas anárquicos, y el otro porque tienen que ser para servir para el partido. Todo lo que se haga dentro del movimiento obrero tiene que servir al Partido Socialista. Bueno, entonces, uno era el cambio a través de lo legal, de la ley, que eran los socialistas. Los anarquistas, entiendo yo, era un cambio a través de la lucha, que ellos pensaban cambiar el sistema de esa manera. Claro, pero al exigir una definición, tanto por anarquismo como por el socialismo, les están planteando un condicionamiento a los trabajadores. Lo que plantean los sindicalistas revolucionarios es, no, lo principal se da en la fábrica. Los principales son los productores. Ellos van a ser los que generen la sociedad del mañana. Lo que ellos defiendan y hagan y luchen, hay que apoyarlo, sin pretender llevar esa lucha hacia otros fines. Esta es básicamente, digamos, la idea. Y tienen en la concepción, digamos, de la huelga también va a variar, y va a variar fundamentalmente la concepción del sindicato. ¿Por qué? ¿Cómo plantean el sindicato? Porque la huelga, el sindicato, ¿cómo lo plantean? El sindicato lo plantean como lo más importante. Para los anarquistas, el sindicato, una vez que se llegaba a la revolución, debía desaparecer. Para los socialistas tenían un papel subordinado y se debían dedicar a la lucha económica, ¿no? Bueno, para ellos es el eje de una nueva sociedad. Es decir, toda la sociedad debería estar estructurada alrededor del sindicato una vez que se ganara esa sociedad, digamos. Y por otro lado, ellos consideraban que el sindicato era una escuela de revolución, era una escuela revolucionaria, digamos, o sea, y que si ellos no peleaban por esas, y a diferencia de los anarquistas, pensaban que las reformas, digamos, lo que se pudiera conseguir ayudaba, digamos, a la lucha, y es como que si no estaba eso, el látigo, decían ellos, del capital iba a ser implacable, ¿no? O sea, bueno, más o menos. Claro, como que iban ganando jalones en las pequeñas victorias de la lucha de los trabajadores. Exacto. Y eso a su vez animaba para continuar luchando, ¿no? Exacto, claro. Y que después el sindicato iba a ser el eje de la sociedad futura. Es decir, como una consigna, como el poder va a estar en los sindicatos. La organización de la sociedad va a partir de ahí. ¿Por qué? Porque la organización de la sociedad parte de lo económico, parte de los productores. Ellos a su vez estaban planteando una forma que el sujeto ese revolucionario era la clase obrera. Sí, sí, sí, totalmente. Pero digamos, a través de la lucha que se iba a ir ganando espacio, ¿no es cierto? Que se iba a ir ganando espacio, siquiera una escuela, porque en la concientización del trabajador para poder llegar a la revolución social, digamos, no se iba a dar por adherir a ideales, como planteaba el anarquismo, o no se iba a dar por luchar en el Parlamento, sino se iba a dar en la lucha concreta de todos los días, en el enfrentamiento de clase concreto de todos los días contra los patronos, ¿no? También levantan la acción directa, por supuesto. Pero este es un punto conflictivo, digamos, este es un punto. Ellos La acción directa, o sea, quería decir que no intervenga nadie, ¿no? Pero en esta concepción de la lucha cotidiana, de conquistar cosas y de formarse en esa lucha, son muy pragmáticos, ¿no? Entonces, este pragmatismo los va llevando a aceptar cada vez más o entrar cada vez más en la negociación con el Estado. ¿Con el patrón o con el Estado? No, porque con el patrón es la acción directa, es el enfrentamiento de clase, es acá hay un problema, peleamos, huelga. Se logra algo. Se logra algo. El problema era que la acción directa plantea, es esa la relación y nada más. Bueno, ellos, porque hay un tema, digamos, en 1915 es importante por otra razón. 1916 sube Irigoyen al gobierno, ¿no es cierto? Entonces, Irigoyen va a ser un gran negociador, digamos, Irigoyen va a tener un estilo de vincularse en forma muy importante con los sectores obreros y fundamentalmente con los sectores obreros que tenían que ver con el modelo agroexportador, es decir, ferroviarios y con los obreros marítimos, ¿no? Entonces, él va a tirar muchas líneas de diálogo y va a tirar muchas concesiones a esos sectores. Entonces, esto empalma con este pragmatismo. Ellos, los ferroviarios, había muchos sindicalistas, de la tendencia sindicalista, y van a conseguir muchísimas cosas porque al gobierno necesitaba tener esos dos gremios muy afines para que no les interrumpieran los flujos de exportadores. Claro, los ferroviarios era un gremio privilegiado en esos años. Claro, exacto. O sea, Irigoyen tiene, a mi modo de ver, digamos, una política totalmente dual, ¿no? Es decir, es el responsable de las peores masacres obreras y a su vez era, digamos, mantenía una política de fuertes concesiones a estos gremios. Entonces, esta cuestión de la acción directa de la tendencia sindicalista va a estar permeada permanentemente por la negociación, por este pragmatismo que hablábamos, y después va a ser, digamos, ya en la década del 30 va a estar absolutamente instalada el arbitraje estatal, ¿no? Previo al peronismo. Este es más o menos el cuadro como para que después, en las próximas veces, entremos en el 30 y podamos llegar al peronismo con un cuadro más o menos de todas estas líneas, es decir, que el peronismo no van a ser de un repollo. Ese es el sentido, ¿no? De poder ver este cuadro. No, en historia es así. ¿Historia? Todo hecho tiene sus antecedentes y sus consecuencias. Nada sucede sin los antecedentes. Claro. Y bueno, estos son los antecedentes. Estos son los antecedentes. Más o menos, no sé si queda claro, este es el contexto. Y bueno, y ahora entonces interrumpimos un poquito con alguna cancioncita para después darle lugar a Rodolfo que se explaye. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas, patriotas importados. Nativos sin orejas, la muerte grita tierra, y el canto chacarera, la muerte grita tierra, y el canto chacarera. Y lo dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores, en el paso de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar los tambores.

decía, así que va a ser un... Jorge, nuestro invitado de hace... Del otro programa. Otros programas anteriores. Así es, ¿no? El escritor, que después nos va a hablar un poco del libro. Que también es metalúrgico. Que también es metalúrgico y que escribió un libro y que no llegamos, el día que él estuvo visitándonos, no llegamos a comentar el libro, así que hoy va a tener oportunidad también de hablar sobre eso. Entonces, vos planteabas, después de ese breve recorrido por las corrientes dentro del movimiento obrero, vos, Rodolfo, nos planteabas una pregunta. ¿Podríamos retomar eso? Bueno, ante todo, buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por invitarme. Buenas tardes, gracias a vos. Bueno, no sé, digo, la primera vez que ando, que participo en una radio y me da cosa. Mirá, pero no bueno. Seas versero. Versero viejo. Te digo lo que te estaba comentando. Uh-huh. O sea, lo que mi parecer era que. Todas las experiencias de los trabajadores es por mejores reivindicaciones, por su nivel de vida, de trabajo, mejorar las condiciones en que se vive. Y esas son necesidades que llevaron a los obreros a luchar y a organizarse. En esa época que vos estabas contando, era la época en donde los trabajadores, la mayoría de los trabajadores eran inmigrantes, uh-huh, extranjeros, que los extranjeros venían con un bagaje de ideas de la Europa, con ideas socialistas o anarquistas que predominaban en esa época. Y ahí había una confusión. ¿Te puedo interrumpir? Sí. Vos decís, vienen estos extranjeros, vienen con ideas, y seguramente que también vienen en sus hombros con una gran cantidad de experiencia por las luchas. Por supuesto, o sea, ellos en sus propios países habían desarrollado sus propias experiencias reivindicativas y políticas. De ahí yo saco una conclusión. Frente a la actualidad que está por ahí medio instalado y hoy se está tratando de revertir esa cuestión de la disociación de la política con las reivindicaciones, digamos, de trabajadores, históricamente, digamos, desde siempre estuvo atado las ideas políticas a las necesidades concretas de los trabajadores y sus logros, o viceversa, ¿no es cierto? Es decir, esas necesidades siempre estuvieron acompañadas por ideas políticas también, que son las ideas de cambio social para una mejor sociedad. Y eso es lo que me gustaba puntualizar, o sea, porque el obrero común, sin ideas políticas, entre comillas, o sea, siempre todos tenemos nuestras ideas, algunos conscientes, otros inconscientes, pero tenemos nuestras ideas políticas. Pero en esa época, los sectores, digamos, más esclarecidos, por decirlo de una manera, lideraban. En un momento fueron los anarquistas, después fueron los socialistas, después fueron comunistas, lideraban, digamos, esas luchas por las reivindicaciones materiales de existencia, o sea, de mejorar el nivel de vida y de trabajo. No olvidemos que en esa época se trabajaba 12, 14, 16, 18 horas, trabajo infantil, la mujer ganaba la mitad que lo que ganaba un hombre. Uh-huh. Disculpame, pero esa diferenciación todavía la tenemos. No es el nivel, pero en no Estados es Unidos es menos de un 30%. Y bueno, y todo es mejorar esas condiciones, representaba organizarse, y bueno, la forma que se dio el trabajador de organizarse fueron los sindicatos, se llamaron sindicatos, que cumplen y cumplirán. A pesar de que por ahí se distorsionan su característica, su contenido, cumplen un factor muy importante. No sé, podemos hablar. Ahora, ¿vos no crees que esta cuestión de la participación política o de la lucha política o de la visión política del trabajador hoy continúa siendo un debate y un debate necesario? Es decir, yo lo que veo es que esta cuestión ha pasado por distintas etapas, ¿no?, en la historia, pero en todos los últimos años, y por razones muy de peso, digamos, el trabajador está como que se contenta con mejorar su salario, mejorar sus condiciones de vida. En líneas generales estoy diciendo, ¿no? Es decir, no cabe el debate por dar ese paso hacia la política que planteaba Tosco precisamente, ¿no? Es decir, por supuesto. ¿Cómo ven ese debate en los lugares de ustedes donde están trabajando? Hoy más que nunca se da por todo, por lo que nosotros hemos vivido durante décadas como trabajadores y como ciudadanos. Hemos sufrido la dictadura militar más atroz de la historia y después la destrucción de la economía a niveles muy grandes. Entonces eso llevó a que nos sumiéramos en una desculturización o y un poco el individualismo y no creer en la política porque los políticos son corruptos y qué sé yo. Pero por eso hoy está al orden del día ese debate. ¿Por qué? Porque sí, los trabajadores solamente pensamos en tener un mejor salario y mejores condiciones de vida, tener nuestra casa para tener todo el confort posible y bueno, no pensamos más allá. La verdad, ¿lo ves en tu lugar de trabajo, por ejemplo? En todos los lugares de trabajo está instalado, o sea, no les interesa la política porque el sistema en que vivimos es un sistema mercantil que su base es la base de lo que tanto tenés, tanto valés. ¿Y qué pasa? Yo voy a decir algo. Eso fue instalado, instalado pero muy profundamente. Hay un dicho que en la época de mis padres, cuando estaban los primeros gobiernos, digamos, peronistas, era muy común decir, yo no me meto en política, soy peronista, sin despreciar al peronista o al sentimiento peronista, pero ahí te muestra de que el peronismo reflejaba el logro de las principales reivindicaciones de nosotros los trabajadores, porque ahí es donde se plasmó las reivindicaciones y muchos derechos que hemos tenido, pero con esa falencia, para mi modo de ver, ¿no? Eso vos querés decir que entonces, digamos, lo que puede llegar a interesarles al trabajador es eso. O sea, si el gobierno peronista contemplaba las reivindicaciones económicas y el trabajador se sentía pleno, es como que esa es su es natural, digo eso. Lo natural no es una cosa estática, es natural en este sistema en que vivimos, que plantea la conciliación entre que somos lo mismo obreros y patrones. Que tenemos que conciliar, tenemos que, ¿cómo se llama?, que agradecer que tenemos trabajo, etcétera, etcétera. Pero mi opinión no es una cosa correcta. O sea, nosotros siempre vamos a estar ahí. Y el patrón, por experiencia de vida, el patrón siempre te va a, si te puede sacar un mango, te lo va a sacar. Si te puede sacar derechos, te lo va a sacar, ¿no es cierto? Vos decías que está instalado, sí, perdóname, ¿qué querías? Sí, vos decías que está instalado que esto se instaló, esta situación, que el obrero lo único que le interesa es la, digamos, mejorar su situación. En forma masiva, en forma está instalado, para mi modo de ver, está instalado. ¿Y cuáles por serían supuesto las... hay por ejemplo, ahora en esta etapa de hace 10 años hay un como un resurgimiento de los de la juventud, uh-huh, ¿no es cierto? En querer tener ideas, en tener participación, uh-huh, ¿no es cierto? Como no, hubo en otras épocas, por ejemplo, cuando yo era pibe, uh-huh, que también teníamos, en nuestra generación teníamos intereses de poder construir un mejor país, un país más justo, más, uh-huh, más de todo, ¿no es cierto? ¿Y vos, Jorge, cómo lo ves esto? En tu lugar de trabajo. Yo voy a... Coincido con Rodolfo en la idea de que la postura de los trabajadores hoy es producto de toda una culturización en ese sentido. Es verdad, es así. Los trabajadores a nivel mundial de Tenaris, la empresa para la que, uh-huh, yo trabajo, nos comunicamos entre países. Y en el resto del mundo les llama poderosamente la atención que a los trabajadores argentinos es como que no existieran, a menos que se toque el tema paritario. Entonces entran en escena. En el resto de las plantas de Tenaris en todo el mundo se discuten condiciones de trabajo, higiene y salubridad, un montón de cosas. ¿Sí? El tema de las jornadas prolongadas, el tema del toyotismo, y todo eso se discute a nivel mundial, menos en la Argentina. Uh-huh. Y estamos hablando de una empresa que tiene miles de millones de trabajadores. Es significativo, ¿no? Pero en nuestra cultura esto ya está instalado. ¿Sí? Es decir, mientras... ¿Instalado por qué? Digamos, ¿a consecuencia de qué? Y yo creo que es una suma de factores, digamos, al garrotazo ideológico de la dictadura tendríamos que agregarle el adoctrinamiento que recibimos el neoliberalismo, ¿sí? Que nos ha llevado a desconocer o ignorar directamente que si el trabajador no aprieta el botón que pone la máquina en marcha, el patrón no tiene plata, tiene mercadería, materia prima que no se puede convertir en dinero. El trabajador, por el mero hecho de apretar un botón dentro de sus horas de trabajo, está generando la riqueza que el patrón se va a llevar. No solamente está pagando su jornal, su calidad de vida, sino que además está pagando a todos los demás que viven a costilla de eso. Nosotros, como el grueso de los trabajadores, en realidad, esto lo han perdido de vista. No lo consideran. ¿Por qué? Y bueno, porque el tema hoy es cambiar la heladera, tener un freezer más grande, cambiar el auto. Ustedes, si van a las playas de estacionamiento de las fábricas grandes, es revulsivo ver la cantidad de coches nuevos que hay. Pero esto... más allá de, es decir, en vez de renegar de esta situación, yo creo que tenemos que pararnos a analizarlas y pensar en función de lo que está pasando, lo que es nuestra realidad, ¿sí? Es una lucha permanente por el estatus. Además, el neoliberalismo y la suma de la dictadura, que fue más allá de las atrocidades, ¿no?, ha implantado en los trabajadores, en la sociedad en general, en toda la sociedad, el individualismo. Los trabajadores hoy hemos perdido nuestro sentido de pertenencia. Entonces, al extremo de que a mí no me interesa la obra social porque tengo una prepaga que me da mejores servicios. Después, cuando te jubilás, caes en el PAMI, pero ya es tarde. Ya es tarde. Los metalúrgicos nos olvidamos de que nuestra obra social supo brindar los servicios que ninguna otra obra social brindaba. en su momento, ¿no? Uh-huh. Creo que la Unión Obrera Metalúrgica fue la primera obra social que tuvo servicio de ortodoncia infantil y de adultos, al extremo de tener un hospital para eso. Exclusivamente el de Villa Lugano fue creado con esa finalidad, y nosotros eso nos olvidamos. ¿Para qué vamos a ir el 7 de septiembre a Ruta Sol, que era nuestro camping, si las canchas son privatizadas? Vamos acá a la vuelta al club del barrio, que es más cerca, y si llueve estamos bajo techo. Ya no vamos a nuestro lugar porque ya no tenemos, ya perdimos el sentido de lo nuestro, ¿eh? Lo que prima es lo mío. Yo voy en mi auto, llevo mis zapatillas, ¿eh? Y después voy a mi casa. Y ahí terminó. Y cuando voy al trabajo, voy a ver si agarro mis horas extras. Lo demás no va, no cuenta. Es muy difícil recuperar todo el sentido de solidaridad que implicó la creación del nacimiento del primer sindicato. Fue una cuestión solidaria. ¿Eh? Entre todos nos damos una mano y salimos adelante. Yo tengo unos cuantos años y me acuerdo todavía que en una época los trabajadores nos juntábamos los domingos a llenar las losas de las casas de los compañeros que iban. Hoy eso no sé, vos conocés, has ido ya una llenada de losa últimamente. Yo no sé, yo hace por lo menos 20 años o 30 que esto no se da más. Tengo cosas que hacer en casa. Hemos perdido la solidaridad. Tengo sí, cosas que terminar. Pero esto era habitual cuando nosotros éramos jóvenes, Rodolfo, entre los trabajadores. Era habitual. Hoy se mantiene, y ahora hoy se mantiene un poquito también. Rodolfo, perdóname, ¿en qué fábrica trabajas? Que no lo aclaramos. Yo, ¿es una metalúrgica? Yo trabajo en un taller metalúrgico. Sí, que hace calderería. Quiero hacer una preguntita a los dos en relación a lo que recién charlaban. Es decir, ustedes dicen más o menos parecido, los trabajadores en general no se meten en política, no les interesa mucho la política, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué piensan ustedes que es así? Digamos que casi es incuestionable porque es así. Y si cuando ustedes dicen política, hablan de están haciendo un sinónimo de partidos políticos, de instituciones, de congreso, parlamento, o están hablando de la política en general. Y si tendrá algo que ver en ese alejamiento de la política con la realidad viva que todos los trabajadores han vivido, con esos senadores, con esos diputados y con esos partidos políticos. ¿Hablo yo? Sí. Es bastante densa la pregunta, bastante bueno, pero de todas maneras, yo lo que pienso es que no es que nos llevan a eso. O sea, el trabajador, por estar trabajando conjuntamente con otros compañeros, haciendo lo mismo y cobrando lo mismo y viviendo casi lo mismo, ya somos de por sí solidarios entre nosotros. Las etapas de solidaridad por ahí cambian de acuerdo a cómo te van metiendo las organizaciones represivas o la cultura que te meten, ¿no es cierto? Depende. Yo, como decía acá el compañero, era muy común hacer una losa entre todos, ayudarnos entre todos. Hoy existe, pero en mucho menor medida. Pero la esencia de que los trabajadores compartimos un mismo lugar hace que la base sea la solidaridad. Nos ayudamos muchas veces. Y eso, de acuerdo a las necesidades concretas, nos van haciendo participar, de acuerdo a la etapa que vivamos. En la década del 70 vivíamos una etapa en donde nosotros, desgraciadamente, vivimos entre golpes militares y gobiernos civiles. ¿Y qué pasaba? Siempre nos tenían las botas sobre la cabeza, hasta llegamos a trabajar con a punta de bayoneta. ¿Eras metalúrgico ya en esa época? Sí, de los 17 años. Y Y entonces la misma realidad nos fue llevando a todos los trabajadores a comprometernos y unirnos. Por eso surgieron, digamos, sindicalismos más combativos. ¿De qué época estás hablando? Estoy hablando de la década del 70, o sea, de cuando yo era pibe. Y surgió sindicalismos más combativos, porque dentro de nosotros los trabajadores también había corruptos que se prendían con los patrones, como lo existe hoy. Hoy también la mayoría de los sindicatos son corruptos y propatronales. Y nosotros hoy, por eso voy y vengo con el presente y el pasado. Hoy nuestro sindicato metalúrgico, que tiene una gran historia, que tiene una gran lucha, es lo más corrupto que hay y se permite. Y nosotros, los trabajadores, nos estamos queriendo resurgir y están surgiendo compañeros con jóvenes sin experiencia o algunos con experiencia para poder organizarse y dar pelea. Pero es una pelea muy desigual. A mí me echaron de una fábrica después de haber sido 4 años delegado. Los compañeros de CIAP, después de 7, 8, 9 años de liderar una lucha honestamente, de haber conseguido todas las reivindicaciones que consiguieron los compañeros, al igual que nosotros cuando en mi fábrica, ¿qué pasó? Se unió el sindicato con la empresa, nos hicieron una jugada y nos sacaron del medio. ¿Y usando a quién? A los propios compañeros nuestros. Por eso te digo, el trabajador, para poder avanzar como tiene que avanzar, tiene que tener un grado de compromiso y de conciencia muy importante. Si no, entra a jugar el miedo, la comodidad, etcétera, etcétera. Y entonces, con eso el patrón y el sindicalista corrupto juega. Sindicalista es una casta que tiene sus propios intereses. Entonces, ellos juegan y si vos sos honesto y democrático y resolvés todo por asamblea, te sacan del medio. Le buscan la vuelta hasta que sacan del medio. Entonces, yo te traigo la de la época pasada a la época presente. Se dio todo el proceso de la década del 70, que culminó con la dictadura militar, ¿no es cierto?, para poder acallar las voces, porque había una gran coordinadora sindical honesta, combativa, en esa época, y eso estaba tomando cuerpo. Entonces las clases, los tipos que tienen la manija, se empezaron a pensar de que acá hay que cambiar la estructura del país, porque si no, nos van a pasar por encima. Y así dieron el golpe militar y mataron a 30.000 personas. No sé qué te contesto la si contestas o no. Y el compañero Jorge, dale Jorge, yo quiero hablar. Quiere hablar Jorge. No, yo estaba escuchándolo a Rodolfo y mirando el rostro de ustedes también, ¿no? Y tratando de navegar en el tiempo hacia atrás. Y creo que se nos pasan muchos análisis por alto. Digamos, la situación actual que vivimos los trabajadores creo que merece un análisis diferente al que hemos venido haciendo los propios trabajadores de nuestra propia realidad. Me llamaba la atención, no sé por qué, pero lo voy a tirar así, medio sin pensar. Y es como que la historia del movimiento obrero, esa es un eslogan muy gastado, la historia de los trabajadores en la Argentina fue marcada en dos épocas por las migraciones. ¿Sí? Primero, la de los migrantes europeos, que mencionaba Rodolfo, y en el 40, por la migración interna. Y cambió totalmente el panorama. No era la misma migración, era una masa migratoria muchísimo más grande que la primaria, que la primera, y fue la que tuvo el peso y fue la que dio el vuelco, incluso en el pensamiento filosófico de los trabajadores. En el año 40 entre los para los trabajadores surgió un liderazgo filosófico, vamos a llamarlo así, porque parece que a los trabajadores no les gusta decir la palabra política, porque los medios nos han impuesto como mala palabra. Cuando tengo la posibilidad de hablar con mis compañeros, siempre digo lo mismo. Yo, cuando suena el despertador y me tengo que levantar, y toma la decisión de levantarme, estoy tomando una decisión política, porque yo decido levantarme y venir a trabajar. Y esto es política. No es política partidaria, pero es la política que yo aplico a mi forma de vivir. ¿Sí? Y me miran con cara de este está trastornado. Pero yo creo que es así en definitiva, porque cada acto de nuestra vida es un acto político-filosófico, no es un acto partidario. Pero bueno, con la migración interna de los años 40 y el surgimiento del líder, cambió la historia entre los trabajadores. Cambió de manera profunda, ¿sí? Y hasta el día de hoy nos estamos acomodando a eso, porque esa gran influencia que se dio entre el año 45 y el 55, no hubo ni golpe de Estado que la pudiera hacer desaparecer. Eso quedó, no enquistado, quedó hecha carne en generaciones de trabajadores. En generaciones de trabajadores. Y hoy, no pertenecer o no identificarse con el peronismo, bueno, vamos a decirlo, porque es así, ¿sí? ¿Se puede decir? ¿Se puede hablar de peronismo? El micrófono es abierto, acá no hay represión en este pequeño círculo. Lo que quiero decir círculo. Es lo siguiente, no identificarse con el peronismo, no importa la concepción que uno tenga del peronismo, no identificarse con la palabra, implica para un trabajador automáticamente ser tildado de... ¿De qué? Gorila. No. No, de zurdo. No sé qué quieren decir con zurdo. Yo tengo 4 o 5 trabajadores que escriben con la mano izquierda. Un 10% de los trabajadores pueden ser zurdos. Los demás no son zurdos. O me equivoco, Rodolfo. Pero automáticamente ponen el mote y el resto de tus compañeros es como que hacen un paso al costado y te miran. ¿Y esto no te parece que contribuye a la despolitización precisamente? Sí, sí, por supuesto. Es toda una suma de enseñanzas que hemos venido recibiendo. Y bueno, digamos, la ideología no es genética, es un proceso cultural. Y así nos vamos culturizando. Y Tosco decía, los trabajadores tienen que hacer política, porque si no la política se hace igual y no la hacen los trabajadores. Cedemos el espacio, claro, cedemos el espacio, y cuando optamos por no meternos, también estamos cediendo el espacio, el lugar. Y eso es lo que han ido implantando en el conjunto de los trabajadores. El no te metas fue muy importante. Era una cuestión de vida o muerte, el no te metas. Y hoy, el resurgimiento que comentaba Rodolfo, yo creo que en gran medida se debe a una generación que nació después de la dictadura y que no conoce ninguno de los grandes íconos del país. No los conoce. Y si los conoce, con el grado de con el tipo de cultura que vinieron recibiendo, no les interesa. O, por no decirlo con sus propias palabras, ¿no? Que es bastante fea para decir en la radio. Pero es verdad, usted sabe a lo que, a lo que me refiero. No les interesan los viejos íconos de nuestra historia. De San Martín para adelante no les importa. ¿Es positivo o negativo eso? Yo creo que es positivo. Sí, yo creo que es positivo. Porque si uno quiere edificar, y primero tiene que cavar los cimientos, y si hay algo sobre la tierra, y hay que demoler. Hay que cavar hondo para tener buenos cimientos. Yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno. Por eso, la nueva etapa que mencionaba Rodolfo tiene sus idas y venidas en poco tiempo. Va y viene, porque donde se avivan y vos estás agarrando la pala, enseguida te van a traer cascote para que sea más difícil y tengas que buscar otras herramientas para mover las piedras y después empezar a acabar. Es así. Pero bueno, tenemos que ir viendo eso y acostumbrándonos, hacernos a la idea de que lo que hoy empezamos

nobles. Para el 2020 vamos a hacer el doble. Aquí no hay racismo, no se trata de raza. Si trabajo aquí, pues aquí tengo mi casa. Ser imparcial, de eso es que se trata. Hay que compartir los dulces de la piñata. Ahora, si el vaquero nos maltrata, puede ser que a las hormigas le salga lo de Zapata. En equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren juntas. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Molende la guerra. Tú quieres guerra. Un país durmiendo es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No le tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte. De llevar al pueblo mexicano todo a luchar, hasta conquistar la verdadera independencia. ¡Y amigos míos! ¡Está planteada la luz! ¡Patria o muerte! ¡Esto no calla, es el derecho y el deber! ¡Viva Latinoamérica unida! ¿Tú quieres guerra? ¡Esta es la razón! ¿Tú quieres guerra? ¡Esta es la razón! ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¡Ponete la guerra! ¿Tú quieres guerra? ¡Haz el Sahara curra! ¿Tú quieres guerra? ¡Sin tu va! ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? En San Cristóbal y Valvanera estamos en época de siembra. Vení a plantar tus ideas. Radio Semilla 106.5. Bueno, continuamos con los compañeros. Yo quería preguntar a los dos, ¿no? Un poco, ¿cómo era la vida en la fábrica en los años 70, digamos? ¿Cómo era esa etapa un poco mítica ahora, ¿no? Que uno recuerda como muy buena. ¿Cómo era la vida en la fábrica, con los compañeros? ¿Qué cosas hay de diferente con el hoy? Bueno, las cosas diferentes que habían en esa época eran muy significativas, porque en toda esa época nosotros vivíamos en una dictadura militar. No nos olvidemos, yo te estoy hablando del año 60, 64, uh-huh. En donde... Lanusse, lo de, el cierre de los ingenios, uh-huh. Cierre de empresas, represión... huelgas generales de la CGT, políticamente el peronismo proscripto, o sea, todavía estaba fresco la revolución libertadora que ahoga en sangre. Yo tenía 5 años y vivía a 5 cuadras de la Plaza de Mayo y vi caer las bombas sobre los trabajadores, que murieron más de 300 personas. Uh-huh. Y no te estoy mintiendo, porque mi mamá me alzaba en brazos y yo veía caer las bombas. Y todo eso te signa, digamos, uh-huh. Porque los que fueron ahí a la Plaza de Mayo eran trabajadores a defender sus derechos, ¿no es cierto? Bueno, después vino toda una etapa de represión, de quita de... Después uno ya más grande empieza a enterarse por escuchar a los mayores de que se sacaron un montón de reivindicaciones que se tenía bajo el régimen o el periodo peronista. Entonces es como que yo empecé a trabajar en fábrica, y en la fábrica había un espíritu de ¿cómo se llama? De pelea, o sea, de poder recuperar lo perdido y de defender nuestros derechos. Y así yo me voy educando con otros compañeros mayores que trabajaban conmigo y que me hacían ver y que me hicieron participar en un conflicto, no por ser quilomberos, sino porque era lo último que te quedaba por hacer, entonces se hacía paro. Y hoy en día es un derecho. El paro, la huelga, es un derecho legítimo. Entonces, en esa época, después se volvió a la democracia y se volvieron a los golpes militares y así. Y ahí es donde la participación en todo el país de los trabajadores se va aumentando. O sea que lo que yo quiero hacerme entender es que es más masivo o menos masivo de acuerdo a la situación que se vive, ¿no es cierto? Y es de acuerdo a esa situación es el grado de conciencia que vamos tomando para resolver los problemas concretos, porque si no, no es un, las ideas no son abstractas, son concretas en base a las necesidades materiales que tiene la población. Entonces, no sé si se puedo uh-huh. explicarme, pero en esa época había una gran participación uh-huh. y surgían organizaciones y agrupaciones sindicales más combativas, críticas de las organizaciones tradicionales, sindicales, en fin. Yo lo que el recuerdo que tengo de esa época era que había una gran participación, incluso se llegó a lograr la unión entre el obrero y el estudiante. Los estudiantes se volcaron a los trabajadores y los trabajadores se unieron a los estudiantes y luchaban juntos. De ahí los tan famosas, el cordobazo, mendozazo, tucumanazo, eran toda unión de toda la población. Y eso es participación de la gente, de nosotros. Y esa situación nos signaba a los jóvenes que empezamos a tener sensibilidad para poder participar, sentir la necesidad de participar. Una pregunta, esas acciones, esas organizaciones, ese interés de los trabajadores de esa época, ¿a qué razones te parece que se llega? ¿A que hubiera un Tosco, a que hubiera un Salamanca? Ese tipo de trabajadores que hubo, tan luchadores, y los obreros que los seguían y toda esa unidad con los estudiantes, ¿cómo es que se da? ¿Cómo surge? Bueno, yo tengo mi opinión, pero no sé cuál será otra opinión, pero a mí me parece que en toda la vida, sea la etapa que sea, las sociedades generan sus sus líderes, sus conductores, o como quiera llamarlo, va generando sus representantes. O sea, nosotros somos seres sociales, vivimos en sociedad, no somos ermitaños. Y la sociedad, en los distintos sectores de la sociedad, se van dando sus propios representantes. O sea, surgen naturalmente. Uh-huh. Por eso es que la dictadura militar ahogó en sangre y fuego a todos los mejores hijos de nuestro pueblo que eran pensantes y que querían que eran compañeros representantes y líderes en lo sindical, en lo político, en lo intelectual, en lo universitario, en todo, que se perfilaban para conducir. ¿Y qué pasó? Los ahogó en sangre y fuego. Entonces la sociedad tardó mucho, está tardando mucho en hacer surgir. Eso es algo natural de la sociedad. Surgen los Toscos. Todo eso surgen, en alguna medida van a surgir con otras características. No sé si contesto a tu pregunta. ¿Y vos, Jorge, cómo lo ves? Bueno, en los años 70 yo no vivía en la Argentina todavía. La realidad que vivía como trabajador era ligeramente diferente. ¿Y en dónde? Yo todavía vivía en Montevideo, en Uruguay. Pero creo que los años 70 fue a nivel mundial, fue una época de gran desarrollo, digamos, la cultura llegaba masivamente a todos lados. A mí me consta que en esa época los trabajadores estaban mucho más politizados que ahora. Se leía, se escuchaba música, se editaban revistas, aunque sea en el circuito under, como fuere, ¿sí? De una manera que era, se publicaba más de lo que se consumía y se seguía publicando. Fue una época, pero no solamente en la Argentina o en Montevideo pasó esto, pasaba en todo el mundo. Fue un ciclo importante. Yo, el recuerdo que tengo de mi primera experiencia fabril, es emocionante porque era la época que empezaban a surgir grupos de grupos que no restaban sino que sumaban, además, ¿no? Porque no sé si me puedo explicar, pero yo en la fábrica conocí en vivo y en directo, ¿no? Así entre mis compañeros, la mayor cantidad, por momentos me parecía inimaginable, de tendencias políticas dentro de los trabajadores. Éramos 60 personas y podías juntar grupos de 5 que pensaran, que tuvieran una política partidaria común. Y sin embargo, cuando nos tocó enfrentar la dictadura, se cerró filas y ahí éramos trabajadores defendiendo la civilidad y nada más. ¿Sí? Fue una experiencia diferente, distinta, ¿no? Empujaban, digamos, existían grupos que tenían el peso de haber sido despedidos de determinado lugar, ¿eh? En determinado gran conflicto, y bueno, eso es como que eran representantes con mucha experiencia, porque habían vivido en carne propia como podemos pensar en los trabajadores del frigorífico Lisandro Latorre, por ejemplo. El que sobrevivió era un capo total, porque había le había puesto el pecho a las tanquetas en una época que esas cosas no se hacían. Bueno, eso se daba y uno conocía a esa gente, y se nutre. Después, yo viví 20 años encerrado en una caja de zapatos, callado la boca, pero esas cosas quedaron. Claro. Esas cosas quedan en el ser humano. Uno, por tácticas de supervivencia, se puede llegar a aislar. Fue mi caso personal, particular. Que salió a flote cuando empezó a encontrar otra vez personas con afinidades, como con Rodolfo, por ejemplo. Nunca nos juntamos a comer un asado, yo no conozco a su señora, no nos vamos de juerga por ahí, digamos, no hemos cultivado nuestra amistad, pero hay cosas más allá de nosotros que nos están uniendo, además del hecho de ser trabajadores y además metalúrgicos. Claro, una cuestión, eso que vos decís, que eran tan diversas las posiciones políticas, no politiquería como la que hoy se conoce, ¿no? De arreglos, de todo eso, ¿no? En tuertos, sino por eso que la gente hoy desprecia la palabra política, sino política en serio, política con ideales de lograr mejores situaciones. Pero eran diversas las ideas. Pero a la hora de luchar en un conflicto, en algo que se ponían de acuerdo, cerraban filas, ¿no es cierto? Ahí, aunque tuvieran distintas ideas, pero una vez que se acordaba, ¿cómo era eso? ¿Se discutía? ¿Se hacía asamblea? ¿Había una dirección que determinaba nomás y los otros seguían? No, en esa época no había dirigismo posible. No. Eran asambleas donde nos peleábamos durante horas, porque nadie quería ceder. Hasta que yo creo que por cansancio nos terminamos poniendo de acuerdo. Vamos a acordar algo, porque si no acá no llegamos a ningún lado. Pero era una época en que nos gustaba dedicarle mucho tiempo A defender posturas, a buscar nuevas posibilidades. Si siempre alguien aporta algo que le va a servir al grupo. Y esa fue, yo creo que esto debe haber sucedido en todas partes del mundo, ¿no? Porque no vivimos en una cáscara de aislado. Hoy la situación no es la misma, pero están surgiendo jóvenes que no arrastran el peso de viejas tradiciones como arrastrábamos nosotros. Y yo creo que ellos van a caminar un poquito más rápido que lo que nosotros empezamos a caminar, digamos, en el siglo XXI. Van a caminar más rápido, porque son más ágiles, son jóvenes, son más, tienen otra, son de otra época, son de la época del celular de uso masivo ya, son googleadores todos, todos andan en esa. Y bueno, están aprovechando recursos que a nosotros todavía nos causan cierta resquemor. El hecho de poder venir a una radio abierta como esta, esto es nuevo para un trabajador. Nosotros hablábamos arriba de un cajón en la plaza o cerca de la fábrica. Con esto un megáfono. Sí, a grito pelado. Esto de poder participar en una experiencia comunitaria como esta marca un nuevo tiempo. Yo no puedo decir que es mejor ni peor. Sí sé que es diferente. Y que los veteranos como nosotros tenemos que y caminar por la banquina, de dejarle paso a la sangre joven, a las nuevas ideas, y poner la experiencia que hemos acumulado al servicio de, porque yo opino como Rodolfo que la sociedad genera sus propios líderes. No sé cómo, no sé si hay una suerte de misticismo, no sé qué es cómo funciona eso, pero en todos los grupos humanos, siempre en las situaciones de extremas, ¿sí? No en las bonanzas, en las situaciones extremas, cuando la situación está jodida, ahí empieza a levantar la cabeza un tipo que nadie daba dos mangos por él. Y se nos va el tiempo. Y se nos va el tiempo, lo que nos marca Mario y Analía. Yo lo que decía que está bien lo que dice el compañero, porque hay mucha esperanza en mucho resurgimiento, quiero decir. Y es positivo. La sociedad no se... Pero hay muchas no cosas... No se suicida. Pero hay muchas cosas por remontar. Sí. Yo te doy un ejemplo. Yo hacía encuestas en donde yo trabajaba, que había 500 personas, la mayoría jóvenes y no tan jóvenes, y les preguntaba qué era el primero de mayo y nadie sabía contestarme, salvo dos o tres. En la década del 60, del 70, todo el mundo sabía lo que era el primero de mayo. Hay mucho retroceso también, y ese, bueno, si bien tenemos que darle lugar a los jóvenes, que son los que van a agarrar la posta, nosotros desde nuestro humilde lugar tenemos que pasarle la posta, tenemos que ayudar en lo posible y transmitir la experiencia, pasarle la posta con todo el bagaje, ¿no? Con todo lo aprendido, digamos. Yo quiero hacer una reflexión ahora, rapidito, a ver si me sale rápido. Ajá. Sobre lo que en algún momento hablamos, ¿no? De que parece que todo va para atrás cuando vienen los baños de sangre, todo lo que hizo el sistema para hacernos desaparecer. Y son ignorantes de la historia. Si uno piensa en lo que fue el siglo XX y sus cuatro grandes guerras, con 90 millones de personas muertas, y sin embargo la explosión demográfica a fines del siglo XX nos llevó a 6.000 millones. Claro. Quiere decir que de esa manera no nos van a hacer callar, no nos van a terminar. Claro. No seguimos, va a terminar, saliendo, porque la historia enseña que la cosa funciona de otra manera. Uh-huh. en todos los órdenes. Si no, hoy no estarían yendo genocidas a la cárcel. Uh-huh. El Uruguay tiene el último presidente constitucional y dictador, digamos, el tipo que dio el golpe de Estado, está preso por asalto al poder, no está preso por robo de bebés. Claro. Digamos, hay cosas que antes no nos imaginábamos nosotros que podían llegar a suceder. Que también se avanzan. Y se van sucediendo, se van dando. Así que no todo está perdido. Bueno, así que somos optimistas, digamos. Yo los invitaría al próximo programa. Nosotros precisamente queremos hacer también una mesa de trabajadores donde, bueno, se pueda discutir un poco cómo ven ustedes un nuevo sindicalismo, una nueva forma de pelear en las fábricas. Así que, bueno, si están dispuestos, están invitados como para continuar. Este interesante, todo lo que han dicho que es tan interesante y que, bueno, que creo que es una cosa, un debate del momento. Una pregunta que les puedo hacer a ustedes. Sí. ¿Están de acuerdo con lo que hablamos nosotros? ¿Por qué? Bueno, eso, el micrófono es para la libre expresión. Y cuanto más vengan y sea diverso, me parece que eso nos enriquece a todos, ¿no? La audiencia decidirá si está o no, claro, de acuerdo. Claro, exacto. La verdad que, bueno, buenas tardes, gracias por llamarme a participar y me gustó mucho. Bueno, hasta el próximo programa, entonces. Hasta la próxima. Para mí, pues, yo también quiero darles las gracias por esta posibilidad, que es hermoso realmente poder compartir con un grupo de gente tan linda. Muchas gracias. Se pasa muy muchas bien. Muchas gracias, los esperamos. Nosotros también lo pasamos bárbaro. Lo pasamos bárbaro, bueno. Bueno, y ya viene Javi entonces con su programa Entre Mate y Parche. Bueno, hasta la próxima, muchas gracias, buenas noches. Soy un hombre del pueblo, harto de trabajar. Mi vida es mi trabajo, paloma. Pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no. Que sí que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que sí que no trabajo yo. Trabajo, dicen que tengo yo, de mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no, pero nos uniremos contra la explotación, la fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión, que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. Pedimos, paloma, justicia y libertad, pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y dije no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo. La paloma indica que no, que así que no trabajo yo, que no, palomita, que no, que así que no trabajo yo.